¿Qué es esto? Y está basado en Éxodo capítulo 16, versículos 14 y 15. Dice así: y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto, una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo, los hijos de Israel se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: es el pan que Jehová os da para comer. Para aquellos que son conocedores de la Biblia, saben circunstancias y todo cuando tiene que ver con eso. Para quienes necesitamos recordar un poco, Israel estaba en el desierto. En el desierto no había nada que comer. Había que arreglarse como podían. Ellos llevaron animales y todo eso, pero algo más se necesitaba. Ellos necesitaron alimento y Dios les dio el maná. La palabra maná significa ¿qué es esto? De ahí vino, porque así es como suena en hebreo. Entonces, cuando ellos hicieron esa pregunta, se les dijo de parte de Moisés que era el alimento que Dios les daba. ¿Cómo venía esto? Caía el rocío, después desaparecía el rocío y había como, era casi como semillas. Ellos luego majaban esto y o bien lo cocinaban o lo freían en la forma que fuera y comían. Y hasta donde sabemos, este maná tenía todas las propiedades que el cuerpo necesita. Ellos tenían todo. Allí no había problema con demasiada gordura, ni nada de eso, ni falta de energía o falta de alguna vitamina, porque todo lo que era necesario, Dios les proveía mediante ese maná. Bueno, así que cuando vamos a Éxodo, tal como leímos, 16:15, viéndolo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Y comenzaron a recoger. Eso continuó hasta que ellos llegaron a la tierra prometida y ya tuvieron cosecha. De ahí en adelante se acabó. Dios les dio lo necesario durante el periodo del desierto. Es muy interesante porque este maná era el símbolo del nuestro Señor Jesucristo. Permítanme llevarlos a Juan 6, 27 en adelante. Juan, Evangelio de Juan 6, 27 en adelante. Y oigan lo que dice aquí: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto. Ahí hacen referencia al maná. Como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. O sea, se está hablando de sí mismo él. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Yo no voy a explicar ese texto, porque mi intención es solamente la pregunta de los hebreos: ¿qué es esto? Porque hay muchos ¿qué es esto? Por ejemplo, pan significa alimento para el cuerpo, no cabe duda. Y la palabra de Dios es alimento para el alma. Y Jesús es la palabra, Él es el verbo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y ese verbo se hizo carne. Entonces, el maná que ellos comían en el desierto, y decían que Dios les dio pan del cielo, dijo: no, el verdadero pan del cielo soy yo. Por eso ellos a veces se escandalizaban, especialmente en ese largo capítulo 6 de Juan, porque decía: ¿cómo? ¿Que hay que comer tu carne y beber tu sangre? porque ellos no entendían, lo tomaron literalmente, exactamente hicieron lo que hizo Nicodemo en el capítulo 3 de Juan, cuando dice, ¿puede el hombre nacer de nuevo, entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Fíjense hasta dónde llega el absurdo en cuanto a la interpretación sin la regeneración. Un hombre regenerado puede explicar, pero una persona que no es asistida por el Espíritu Santo hace el mismo error que ellos. Pero la Biblia dice, por ejemplo, el maná no era cualquier alimento. Dice pan de nobles y otras versiones dicen que era pan de los ángeles. Ahora, los ángeles no necesitan comer para vivir, pero como la comida es placer, y si quieren un poco de placer, pueden comer. ¿Tiene esto prueba bíblica? Sí. Han habido ángeles que vinieron y comieron, por ejemplo, tres de ellos, nuestro Señor, y dos ángeles llegaron a la casa de Abraham para decirle que Sara tendría un hijo. Y él tenía, pobrecito, 99 años, y cuando nació el hijo tenía 100. Así que no se rían de mí. Y luego ella también, la pobre no era tan jovencita, 90 años. A ver, si ustedes ven a una hermana acá de 90 años y le dicen, ¿se imagina usted, hermana, ser mamá? ¿Qué me está diciendo? Y, claro, se está burlando de mí. No, pero ocurrió eso allá. Aparentemente ella rejuveneció y quedó tan joven como la mejor de ellas y no había problema. Escuche esto. Sin embargo, mandó a las nubes de arriba, estoy en el Salmo 78, 23 al 25, Salmo 78, 23 al 25, dice, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos. E hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos. Pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarles. Esto en el Salmo 78, 23 al 25. Como digo, este pan de nobles parece ser una referencia al alimento de los ángeles. Y es probable que gocemos por la eternidad. Yo no le voy a decir mucho del cielo porque todavía no estuve allí. No es que regresé de allí, así que sé tanto como ustedes. Pero yo sospecho que va a haber, todo va a ser placentero, todo va a ser agradable. No va a haber ninguna nota en escala menor, no va a haber bemoles, todo va a ser sostenidos, que levanta medio tono la música, y eso va a ser único. Yo creo que el llanto y el aburrimiento y el cansancio y ni qué hablar enfermedades y eso, no se conocerá para nada. Pero si para usted comer es un placer, para mí lo es, entonces al cielo, muchacho. En el infierno no se dice nada de esto. Allí hay tormento, dolor, hay mucha oración, pero tardía, muy correcta, pero tardía. Intercesora, uno se sorprende cuando lee en el capítulo 16 de Lucas y ve que ese tipo, que no le importaba nada la vida espiritual, está orando por sus hermanos. A mí me parece, si yo fuera al infierno, no diría una palabra, diría que todos mis hermanos vengan para tener por lo menos compañía familiar en el infierno. Porque si está orando y Dios le escucha y los hermanos se convierten, se van al cielo y yo me quedo solo, no hay nadie de mi familia conmigo. No, mejor que vengan mis hermanos conmigo también, que aprendan. Yo creo que yo haría eso. Pero como no voy al infierno, no tengo ninguna razón para ir allá. Aparte, no me gusta el calor. Qué horrible es eso. Y pensar que los hombres hoy toman todo esto tan livianamente, no les importa nada. Se dan cuenta que se les está escapando la vida, que cada día están más cerca de la muerte y prefieren creer cualquier engaño antes que echar mano de la oferta divina que es la vida eterna. Dios no sacó a los israelitas de la esclavitud de Egipto para matarlos de hambre en el desierto. Dios no nos sacó del Egipto del mundo, porque Egipto en la Biblia es también una semblanza del mundo. En el mundo los israelitas eran esclavos, y esa esclavitud los dejó ya deshechos, y ellos clamaban por una liberación, y Dios les dio la liberación. Bien sabemos cómo ocurrió todo esto, mediante el derramamiento de ese cordero, que no tenía ningún tipo de tacha, ningún defecto, y esa sangre hizo la diferencia, y ellos, gracias a eso, no perdieron su primogénito, porque había sangre sobre la puerta, y salieron. Usted y yo, los que hemos sido salvos, lo fuimos por la sangre de Cristo Jesús que Él derramó en la cruz del Calvario. Dios nos sacó con mano fuerte, siempre se usa esto en relación a Israel, también a nosotros, de la esclavitud del pecado, y ahora estamos en el desierto. ¿Y qué es lo que tenemos en el desierto mientras vamos rumbo a la puerta de la entrada al cielo? Tenemos el maná. Ese maná es la palabra, el verbo. Yo soy el pan de vida, Jesús dijo. Eso es lo que nosotros tenemos al alcance. Y nos alimentamos. Por eso es tan importante que salgamos de aquí totalmente satisfechos en el sentido espiritual. Hay muchos que comen cualquier cosa. Usan pornografía para llenar su vacío, porque sienten el vacío, sienten la necesidad de algo, pero no echan mano del verdadero pan del cielo. Y usan material y alimento venenoso que es infernal. Otros se nutren de cómo llegar a ser rico y están leyendo todos los libros y métodos y quién sabe cuántas cosas. Otros como participar de algún deporte, sobre todo cuando uno es muy joven, a ver en dónde podrá ser más famoso y ganar más dinero y cosas por el estilo. Y unos pocos están decididos a nutrir su alma con el maná, que es la palabra de Dios, es Cristo Jesús. Porque esa palabra nos orienta, nos fortalece, nos aleja de falsas doctrinas. Su palabra nos advierte de los peligros que hay en este desierto. Recordamos que en cierta oportunidad había tantas serpientes en el desierto que la gente se morían como moscas. Todo esto está en la Biblia y nos muestra cuán fácil es ser víctima del veneno. Satanás es también serpiente y Satanás no está durmiendo. Él no sale de vacaciones ni tiene días libres. Él funciona, trabaja todos los días, y si hay alguien a quien él trata de convencer que está equivocado, es a aquellos que están en Cristo Jesús. Y sabemos que somos salvos y perdonados por la palabra de Él. Por eso esa palabra nos nutre tanto. Pero hay muchos otros. ¿Qué es eso? Yo voy a publicar algo sobre esto porque se me ocurrió en nuestra revista próxima, un breve artículo acerca de qué es esto. Pero cuando los hebreos preguntaron a Moisés qué era el maná, él les dijo que era el alimento que ellos tendrían mientras continuaran caminando por el desierto. Ese era el alimento para ellos. Es exactamente lo que hoy tenemos de alimento a la palabra de Dios. Pero bien, supongamos que un individuo que por primera vez visita cierto templo o salón, mejor un salón grande, donde dice que es iglesia o algo por el estilo, está deseoso de conocer el Evangelio. Y hay allí bastante gente, se están moviendo de un lado a otro, están levantando las manos y se le dice, entra este cristiano con un visitante que lo lleva consigo porque dice, quiero que te expongas a la palabra de Dios. Qué tremendo error que cometió, pero bueno, ya estaban adentro. Y cuando entraron, vieron a un individuo ahí en la plataforma, les decía, levanten las manos, y todos levantaban las manos. Bajen la cabeza, y todos bajaron la cabeza. Cierran los ojos. Así somos nosotros, los humanos. Y luego, siéntense, se sientan, levántense otra vez, se levantan. Dígale al que está al lado suyo, Dios te ama. Dios te ama. Ahora aplaudan. Todos aplauden. Levántense ahora todos. Levanten las dos manos y muévanse así para que parezca que es un mar de agua que es como las olas. Y todos hacen eso. Pero el visitante le dice, ¿no me dijiste que me vas a enfrentar con la palabra de Dios? ¿Es eso la palabra de Dios? Bueno, no, no es. En cierto modo, dirá, sí, porque Dios nos advierte de estos peligros. Y él tiene que darle la vuelta al asunto ahora porque se ve entre pared y espada el pobre cristiano que invitó a este que no es cristiano. Pero la Biblia habla de ellos. Oh, sí, sí. Dice, hágase todo decentemente y con orden. Y ellos hacen todo indecentemente y sin orden. Eso es lo que yo interpreto, dirá él. Eso está en 1 Corintios 14, 40. Bueno, ya me preguntaste qué es eso. Mi respuesta es desorden. Pero en la Biblia se anticipa esto. Pero aquí no terminan las preguntas del visitante. Él está muy interesado en saber de qué se trata y porque espera el momento que se va a presentar la palabra de Dios. Ahora el hombre del frente comenzó a soplar al micrófono. Y muchos de los presentes caían. Ya habían retirado las sillas y todo esto para tener lugar para caer, porque hay que revolcarse y todo eso. El visitante mira todo y dice, ¿y qué es eso? De nuevo, ¿qué es esto? No podía contestarle tan fácilmente como Moisés contestó a los hebreos en el desierto. Es el maná, es decir, es el pan del cielo. Un tanto indignado de la, digamos, indiferencia de estos hombres, el invitado y quien lo invitó, notamos que el mismo hombre ahora, el del frente, se quitó el saco y lo tiró y justo cayó al lado del visitado, del visitante. Casi lo lleva. Pero ahora le pregunto, ¿sacará también los pantalones? ¿Qué es esto? Y está desesperado porque nunca vio eso. Y había venido completamente con otra idea. Pensó que allí habrá Biblia, que se estará leyendo la Biblia, que se estará explicando la Biblia, que uno puede tener su propia Biblia y verificar si es correcto y todo. Por eso tantos, ¿qué es esto? Y el pobre hombre ya no sabe ni qué decirles. No, hasta ese momento no se leyó un solo versículo. Ya caían, ya aplaudían, ya se levantaban, ya cerraban los ojos, ya abrían los ojos, ya decían Dios te bendiga, todo eso. Pero todavía no se dijo nada de la palabra, ni siquiera vio Biblia. Como si todo esto fuera todavía insuficiente, el visitante escuchó una especie de jeringosa. La gente comenzó a hacer hasta patasta para matasta, algo así. ¿Y qué es esto? Otra vez. Pobre el hermano nuestro que lo invitó. Bueno, esto ellos llaman lenguas. El don de lenguas. Don de lenguas. ¿Alguien entiende? No, no, no. Nadie entiende. ¿Para qué sirve eso? Bueno, para que uno que lo logra piense que acaba de recibir la plenitud del Espíritu Santo. Entonces, si yo me hago cristiano, ¿también tengo que hacer esto? Pobre, otra vez, el hombre que lo invitó justamente porque creía él también aprender algo. Pero perdió aún lo que ya había aprendido y se vio entre pared y espada. ¿Tú también hablas lengua? Le pregunta el invitado. No, le contestó, yo no. ¿No hace falta? No. ¿Es necesario hablar en lengua para saber que uno tiene la plenitud del Espíritu Santo? No. ¿Y cómo me puede explicar? ¿Hay algo en la Biblia de eso? Sí. ¿Y si hay en la Biblia, por qué no hablas? porque la Biblia no dice lo que ellos dicen, pero habla de lenguas. Si ellos hicieron lo que la Biblia dice, tú y yo entenderíamos. Ellos hablarían de tal manera que nosotros entenderíamos. ¿Tú entendiste algo? No, yo no. Yo escuché unos ruidos, una jeringosa allí, bla, bla, bla, bla, bla, y algo, pero yo no entendí. Bueno, yo tampoco. Ninguno de los dos. Eso la Biblia no enseña. Claro, no hay tiempo así en ese momento para dar todos los textos, pero el hombre que lo invitó, cristiano, sabía lo que dice en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Eso tampoco era todo. Había más en esta iglesia, comillas aquí. Ahora las sillas eran todas retiradas, colocadas junto a las paredes, porque se necesitaba un amplio lugar, libre de sillas y de cualquier impedimento. Ahora se les dijo a los individuos que pretendieron ser, o que pretendieran cualquier cosa. Por ejemplo, el que hablaba delante dijo: algunos de ustedes retuérzanse o asuman la forma de serpiente. ¿Te dieron alguna vez una serpiente en un zoológico o algo así? ¿Cómo anda así, da vuelta así? Caigan y hagan eso. No importa que sean no tan finos como una serpiente, pero hagan como serpiente gorda. Y otros mujan. No, algo así. Y otros... Y ahí todo hacían. La gallina. Eso para las damas. Cada uno haga el ruido que quiera. Y entonces, porque esto es la adoración y alabanza. Dejen, denle libertad al Espíritu. Y cada uno hace. ¡Oh, oh, oh! Otro. ¡Miau! Todos, todos. Cada uno hace su ruido. Yo soy gato, yo soy perro, yo soy caballo. ¡Miau! Algo así. Cada uno su ruido. Y ustedes dirán, está exagerando ese caballero. No. No digo que usted vaya a esos lugares, pero existen. No me va a creer. En el libro de Dave Hunt, ese libro que, ¿cómo es que se llama? La seducción. La seducción de la cristiandad. Ay, ustedes tienen que leer ese libro. Estamos leyendo ahora por la radio ese libro. Documenta todo, esto se hace y mucho más. Y ahora esto todo llegó a ser ciencia. No es más que paganismo, pero remachado. Y eso es así es como se lo ve. Usted dirá, nosotros acá en la Iglesia Bíblica Misionera nunca lo vamos a hacer. ¿Saben una cosa? Yo ya aprendí a no creerle a la gente. Como mis días van en declive más rápido que de muchos de ustedes, el Señor me lleva y no hay problema. Allá no hay nada dañino, ninguna falsa doctrina, ni nada de eso. Pero cualquier iglesia, por más inmunizada que sea, puede caer en eso. A tal punto el enemigo está trabajando. Si hay alguna iglesia aquí en Paraguay detrás de la cual Satanás está, pero sin hacer pausa, es esta y otras parecidas. Él no se preocupa por los que ya están en sus manos. Eso no hay problema, funcionan solas. Él manda a los demonios más diestros para que vayan allá, allá, allá, allá nomás en Ñambú, ahí cerquita del acceso sur, ahí está una iglesia y dice Iglesia Bíblica Misionera para salvos, solo para pecadores, salvos o no. Eso es lo peor que ese pastor pudo haber puesto, porque él está diciendo con eso que todos los pecadores tienen esperanza. Y ustedes tienen que trabajar allí. Yo me imagino que los demonios tienen algo de trabajo con nosotros por ahora, pero poco a poco. Es muy fácil ver lo que ha pasado en muchas iglesias. Se han vuelto a este tipo de cosas tan raras. Ahora todo había cambiado. Todo como, digamos, si enloquecieran. Algunos, cuando ya el hombre vio eso y dice, ¿esto ya es el final? No, espera. Todavía no terminó la reunión. No despidió, ese que está al frente, no sé quién es, pero él no despidió a la gente. Y entonces, otra vez, caen al suelo. Y ahora viene el don de la carcajada. Todos se ríen. Depende del acuerdo vocal, o depende si es hombre o mujer y hay ruido. Todos se ríen, a carcajada. ¿Cuánto tiempo? Algunos hasta 3 días sin parar. Se ríen. En un caso, cuenta creo que eso también Dave Hunt, que en un caso, una ama de casa, una hermana, no sé si decir hermano o no, invitó a 2 predicadores, algo así, para comer, que no estaban en ese laberinto, ¿no? Y estaban allí y de repente ella trajo unas comidas, tiró la mesa así. ¡Tiró! Uno queda loco. Y esas cosas. Y dicen, no, eso es el poder de Dios. Estoy de acuerdo. Siempre y cuando Dios se escriba con minúscula. Pero es cosas que están ocurriendo ahora. Por eso ¿qué es eso? Hay muchísimos. Y hay unos cuantos casos, y ustedes los que miran el tubo diabólico, satánico, demoníaco, que se llama Tirano Victorioso, TV, habrán visto. Por ejemplo, hay uno que se llaman el G12. O ellos también lo llaman Gobierno de los 12. Escuchen esto. El G12 basa su estructura en 2 eventos. Las reuniones en células homogéneas, es decir, del mismo sexo, reuniones solo para varones, reuniones solo para damas, y también edad. Y en los encuentros, las células se reúnen en las casas y están formadas por 12 personas. Cuando obtienen un crecimiento considerable, se dividen, formándose nuevas células. Los encuentros se llevan a cabo generalmente una vez al mes, y en ellos participan nuevos conversos y también creyentes antiguos de la iglesia que abrazan, digamos, la visión, siempre del mismo grupo. Y aquí van algunas de las doctrinas de ellos, del G12. Bautismo en el Espíritu, o sea, usted no tiene todo el Espíritu cuando recibió a Cristo. Hablar en lenguas, plenitud del Espíritu, o sea, llenarse del Espíritu, usted no está lleno tampoco. Dones espirituales, eso es aceptable, es bíblico. La confesión positiva, usted tiene que confesar con su lengua. Quiero un 4x4 último modelo, hasta que usted se convence que esto va a pasar. Y si usted realmente está convencido, así como Dios dijo, sea la luz, y fue la luz, Dios dijo, sea esto y sea aquello, y todo ocurrió, así también usted, porque también ellos creen que usted es un Dios, pero usted no ha descubierto. Dentro de usted está Dios, que es usted. Luego está la unción de poder. Luego la teología de la prosperidad. Es pecado, dicen, que un cristiano sea pobre. ¿Cuántos de ustedes son pobres? A ver, levanten la mano, levanten. Todos pecadores. Al infierno. ¿Por qué son pobres? Eso es lo que ellos enseñan. Son tan atrevidos que suelen decir que Jesús era rico, porque el manto que hasta eso es una burla, era de una sola pieza. Y para que se cumpliera la escritura, ellos echaron suerte sobre los que estaban junto a la cruz y dieron al que le tocó, porque no podían partirla en 4. Ellos dicen, ve, él andaba en traje hecho a medida, no iba a una tienda grande por allí y ponerse un saco a ver si me queda bien, un pantalón ahí y ya está, sino que él iba a un sastre de lo mejor que había. Eso es lo que ellos enseñan. Y que decir, es más, uno de ellos dicen, era tan rico que hasta tesorero necesitaban. y era el hermano Judas Iscariote, el tesorero. Flor de tesorero, ¿no? Y luego dice allí que él metía la mano y robaba. Pero esto es lo que ellos predican. Luego, la enfermedad es consecuencia de algún pecado. Si usted me dice mañana, pastor, yo quiero que visite a tal hermano de Dios, ¿qué pecado cometió ella? No sé, ¿no? Que deje el pecado y se va a sanar, porque ella tiene ese problema porque pecó. Eso es lo que ellos enseñan. Todos estamos de acuerdo que la enfermedad en sí es consecuencia del pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Estamos de acuerdo en eso. Pero ellos dicen que toda enfermedad, y que el cristiano verdadero nunca debe estar enfermo. Sano como un roble podrido. Luego ellos dicen que los profetas y apóstoles existen hoy. Esos que como Jeremías, Miqueas, Isaías, todos los profetas, mencione los que quieran, ellos están profetizando hoy. Sus profecías tienen el mismo valor que las profecías que, de los profetas que yo mencioné y otros varios. Luego hablan de la guerra espiritual contra los espíritus de ruina, pobreza, miseria y herencia maligna. Es decir, tenemos que pelear contra estos espíritus que causan enfermedad, ruina, pobreza, todo, miseria, todo eso. Hay espíritus y hay que acabar con ellos. Luego están los milagros y prodigios. Yo no sé cómo ellos dividen eso, pero dejemos por ahora. Luego está el don de milagros. Algunos de sus miembros tienen el don de milagros y puede producir milagro porque tiene ese don. Luego, el hombre es coigual con Dios. Vosotros dioses sois, dijo Jesús. Como ellos dejan el contexto, toman esa palabra. Luego, la maldición hereditaria. Si su abuelo, su bisabuelo, tatarabuelo, su mamá, quien fuera, ha hecho algo malo, usted, pobrecito, ¿qué culpa tiene? Usted heredó ese pecado de ellos. O sea, usted hereda el pecado. Bueno, en un sentido, depende de cómo uno lo interprete. Es cierto que somos pecadores porque el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres. Por eso Jesús no era hijo de José, sino que fue engendrado por el Espíritu Santo. Luego, la sanidad interior. Usted tiene que mirarse adentro, no buscar a Dios, oh Padre nuestro que estás en los cielos, no, Padre mío que estás dentro de mí. Eso es también ellos enseñan. Luego, las visiones y revelaciones. Ellos tienen sus visiones y luego están los que revelan. Bueno, yo la otra noche soñé algo también muy interesante. Soñé con mi corona. Un lindo himno. Y ayer leí la letra por radio que lo cantan. Es muy lindo himno. Por alguna razón soñé esto. Y otra noche anterior soñé que una de las hermanas que trabaja estaba llorando y quería ayuda. Yo no sabía qué, y cuando llegué iba a ayudar, me desperté. Pero quería saber cuál era el problema, pero no lo supe. Si vamos a hacer caso a todos los sueños que tenemos y todo esto, dejemos la Biblia a un lado, y es lo que ellos hacen. El G12 niega la obra redentora de Cristo. Se opone sutilmente a la persona de Dios. Sus atributos son menospreciados, es decir, los atributos de Dios. Incluso su bondad, su amor y su justicia. Todo eso se desprecia. Luego está la iglesia emergente. ¿Qué es eso? Bueno, permítame decirle. Este nuevo movimiento, la iglesia emergente, aunque no es tan nuevo, ya que comenzó por la década de 1950, casi paralelo con el movimiento ecuménico, no usa la Biblia como único medio teológico o como la regla para medir, digamos, vara de la verdad y los estándares por los cuales vivir. En lugar de permitir que la Biblia moldee la vida cristiana, son los cristianos los que moldean la Biblia. La Biblia tiene que ajustarse a mis experiencias, no mi experiencia a la Biblia, para hacerlo más clarito. Primero, Ellos dicen lo que creen. El deseo de sus líderes por alcanzar a la cultura postmoderna del siglo XXI. Ellos llaman ahora la cultura postmoderna. El modernismo ya pasó, estamos más allá. Segundo, el énfasis en la experiencia o las experiencias y sentimientos, pasando por alto las verdades absolutas dadas en la palabra de Dios. No hay nada absoluto, todo es relativo. Tres, concentración en la edificación de relaciones interpersonales por encima de la proclamación del Evangelio. Cuatro, una ortodoxia generosa, que no es otra cosa que ecumenismo. Realmente muy claro el ecumenismo. Luego, quinto, el pluralismo, la diversidad de doctrinas. Ellos enseñan, tú tienes que aprender la tolerancia. Y en cierto modo hay algo que hay que tolerar. Y lo que ellos realmente enseñan es esto. Lo que tienes que hacer es que si vas a hablar a un budista, no pretendas hacerlo cristiano, porque entonces tú ya no toleras el budismo y pretendes que el cristianismo es mejor que el budismo. Entonces lo que puedes hacer es mostrarle amor, y para ellos amor es tratar de hacerle ver que él, como budista, que el cristiano sabe que no tiene la menor idea de lo que es ser salvo, dejarlo que esté allí y que sea un buen budista. Esto predicaba también la Madre Teresa. La famosa Teresa, ella enseñaba eso. Al hindú hay que decir que sea mejor hindú. Al budista que sea mejor budista. Y así por el estilo. Porque hay que entender que ninguno de nosotros tiene el monopolio de la verdad. Así que cuando Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, él mintió. Porque él no es el único. Buda también lo es. Mahoma también lo es. Así que no trates de alcanzar al Islam para Cristo. Ellos están bien donde están. Y tú tienes que aprender a tolerar. Me enseñan mucho la tolerancia. La Biblia por sí misma no es suficiente, según ellos, como palabra de Dios. Sino que hay que tomar en consideración otros factores. Por ejemplo, cultura, raza o lugar de origen e historia de quienes se pretende instruir. Si usted quiere instruir a alguien, entonces tienes que ser muy inclusivo, no exclusivo. Así que, si vas a Alemania, y en Alemania le gusta mucho la cervecita, acá también bastante, pero digamos, creo que México le sigue a Alemania en cuanto a bebedores de cerveza, no hables contra la cerveza. Porque tienes que respetar su cultura, y la cultura de ellos es andar caú. Entonces tienes que respetar, eso está bien. Tenemos que estar al tanto, no al tonto, de lo que está ocurriendo, porque es terrible lo que está ocurriendo. Es un retorno declarado a Roma. Todo aquello que proviene del Vaticano, que son declaraciones del Papa o de las encíclicas o de la tradición, es bienvenido. Nunca intentes presionar a la persona que Jesús es el único camino, es la verdad, es la vida, fuera de él no hay salvación. Nunca. Eso está mal. Tú no tienes amor y no entiendes la verdad. Luego el énfasis es autodescubrirse por medio de la reflexión bíblica, en contar su propia historia y confiar que Cristo acepta todo. Tú cuentas tu historia, por eso ahora hay muchos lugares donde la gente se sienta en círculo, por eso el asunto de las células y todo esto, porque allá habiendo 12, luego tal vez 24, luego tal vez más, y entonces cada uno cuenta su historia. ¿Y quién no quiere contar cosas, no? Entonces el otro cuenta, ¿qué edificación es esta? Ninguna. Es la palabra de Cristo la que se busca. Luego buscan a Cristo usando todos sus sentidos. Esto es parte de la atracción de la liturgia clásica, llaman ellos, o adoración contemplativa. El incienso, las velas, el hacer señal de la cruz, gustar y oler el pan y el vino, tocar el icono o los iconos y ser ungido con aceite. En otras palabras, muy pronto, si no ocurre ya esto, en los templos, que originalmente tal vez eran bautistas de un corte bíblico, habrá imágenes, velas que prenderán, las hermanas y los hermanos, todo eso, harán todo eso, se arrodillarán delante de todo eso. ¿Por qué? Porque no hay que juzgar a nadie, ellos tienen su verdad y se acabó. Luego, ven al Señor Jesucristo como un modelo de amor, pero no lo consideran como Salvador. Él dio un buen ejemplo, hasta ahí llegan. Creen que Jesús fue a la cruz como un ejemplo de sacrificio y servidumbre, que debemos seguir, imitarlo, pero que es absurdo creer que Dios envió a su unigénito Hijo para que sufriera una muerte violenta por los pecados de la humanidad. Que un Dios amante nunca haría eso. Porque un acto tan violento como la muerte de Cristo convertiría al cristianismo en una religión sanguinaria. Eso es lo que enseña. El Cristo de esta iglesia es el Cristo cósmico, en oposición a la persona histórica del Señor Jesucristo. Un Cristo, póngale comilla allí, que reside en todos los humanos, porque según ellos Jesús no era el Cristo, sino que tenía la conciencia de Cristo. Cristo es Mesías, él tenía solamente la conciencia. Fue solo uno de los muchos que también tuvieron esa conciencia, como Gandhi, Moisés, Martin Luther King Jr., Buda, Mahoma, todos ellos tenían la conciencia de Cristo. Y claro, Jesús también tenía la conciencia que viene a ser mesiánica. Manifiestan un rechazo absoluto a la doctrina del infierno y le dan su apoyo implícito a los homosexuales, las lesbianas, los transexuales y los transgéneros. Ellos aplauden esto. Pero aquí no termina. Usted dirá, ¿y qué es eso? El laberinto, hermano. El laberinto es otra doctrina de los laberintos. El laberinto es una estructura con senderos complejos, dice un autor, que está creciendo en popularidad y se usa para la plegaria contemplativa. Los participantes caminan a través de él hasta que llegan al centro y luego dan la vuelta hacia afuera. A diferencia de los muchos senderos, el laberinto solo tiene uno. Usualmente pueden visitarse a lo largo del camino estaciones de oración con velas, iconos, pinturas, etcétera. El laberinto se originó en las sociedades paganas antiguas. El escenario usual está designado para que la persona que ora practique una especie de meditación, capacitándola para que al llegar al centro del laberinto sea como si llegara ante la presencia de Dios. Todo es un zigzag, un andar muy complicado. Luego están los ecuménicos y carismáticos, etc. Es muy interesante. Usando como base el compañerismo y la confraternidad, los ecuménicos consideran el amor superior a la sana doctrina. Todo lo que hay, y amor para ellos es tolerar. Pero yo tengo que tolerarle al que es pagano, y él no me tolera. Soy yo el que tengo que hacerlo. Creen que es necesario volver a examinar con una mente abierta los fundamentos de la fe. Dudan de la infalibilidad de la Biblia, ya no es infalible. ponen en tela de juicio su inspiración divina, no es inspirada por el Espíritu Santo. Sustituyen la razón del hombre por la revelación de Dios. El hombre razonando va mucho más allá que Dios revelándose. Tergiversan la palabra de Dios directamente, tuercen las escrituras a fin de acomodarlas a los descubrimientos, dicen ellos, y teorías científicas, incluyendo la teoría de la evolución. Eso es lo que ellos creen. Tratan de cristalizar ideas, o cristianizar, mejor dicho, ideas y creencias paganas. Su propósito es la glorificación de la filosofía, la psicología, la psiquiatría, la astrología y demás. Esa es su enseñanza cristiana. Predican un mensaje siempre positivo. Aquí cabe muy bien Mr. Dobson. Y muchas veces hacen declaraciones como esta: Dios me llamó a ganar almas, no a criticar a otros. ¿Dónde pondrían a Jesús con su capítulo 23 de Mateo? Con gran emoción mundana atraen a muchos porque no pretenden absolutamente ni en ninguna, ni directa ni indirectamente, sugerir siquiera el pecado. No hay tal, no hay pecado. Pocas veces enseñan lo que es el arrepentimiento verdadero y mucho menos predican en contra del error, o sea, pecado. No les gusta la separación, encuentran mucho compañerismo entre quienes participan de los placeres mundanos que entre los que siguen la santa doctrina bíblica y la separación. ¿Qué ayudan con esto al pobre pecador que no sabe a dónde va? Nada, pero esto es lo que enseñan. Luego, el budismo cristiano. Ah, eso me gusta. Bueno, un fundador de este sistema religioso es Buda, Siddhartha Gautama. Él fue fundador alrededor del año, fundó eso en 525 antes de Cristo en la India. Es una rama del hinduismo, porque el hinduismo tiene muchísimas religiones. Sus escritos claves son el Tripitaka, a ver qué capítulo, que consta de más de 100 volúmenes de Buda. Muchos budistas no creen en Dios o en un ser supremo de ninguna clase. Otros hablan del Buda como una iluminación universal de la conciencia o como un Dios, minúscula aquí Dios. El Señor Jesucristo no es parte de esta creencia. Los budistas en Occidente generalmente ven a Jesús como un hombre iluminado. Luego el Espíritu Santo tampoco es parte de esta creencia del budismo. El anhelo mayor del budista es alcanzar el nirvana, la iluminación es el nirvana, el sendero iluminado en 8 partes. Es un sistema que sirve para, digamos, librar a los budistas de cualquier deseo. Esto lo logran mediante la práctica de la meditación trascendental y el yoga. Según ellos, las personas no tienen un alma o un espíritu, no hay tal. Sin embargo, los deseos y sentimientos de uno pueden reencarnar en otra persona. Hoy usted es una persona mala, usted se va a reencarnar en un sapo, que es peor. Entonces, este sistema sigue, si usted es más o menos bueno, puede que se reencarne en un cordero y va a ser mejor. Y así poco a poco se va reencarnando hasta llegar al nirvana. No creen ni en el cielo ni en el infierno. Ahora, este sistema de creencia, no me lo va a creer, se ha infiltrado en la iglesia cristiana a través de todo Estados Unidos. La YMCA, que es la Asociación de Jóvenes Cristianos, ofrece clases de yoga y junto con el yoga, la meditación trascendental, mientras que las iglesias de todas las denominaciones siguen esta misma tendencia y van cayendo en el budismo. Ahora, el evangelio del yoga, La Facultad de Teología de la Universidad de Harvard es la más antigua en Estados Unidos. Se la considera una institución élite que entrena las generaciones de líderes en las principales denominaciones de la Iglesia evangélica. Sus cursos son como un pasaporte hacia el poder en el establecimiento religioso. Actualmente, en esta universidad, en América del Norte, en lugar de cantar himnos o leer la Biblia, los seminaristas cada día se sientan en el suelo en posición de flor de loto y entonan el OM, O-M-M, el mantra que usan los budistas para entrar en trance. Esto se enseña en seminarios. Pero terminarán los últimos cristianos graduados recogiendo las Biblias y apagando las luces. No sabemos en qué irá a parar, pero ustedes ya tienen una información bastante completa sobre esto. Aquí van algunas advertencias para nosotros. Podemos criticarlos, podemos reírnos, podemos conocerlos. Primero, Pablo habla de doctrinas de demonios. Son doctrinas de demonios. Anoten. 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu Santo está con mayúscula, dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ya estamos en eso. Segundo, Pablo habla también del comportamiento como de locos, que la gente estará haciendo locuras, que hoy estuvimos hablando de esos que se retuercen, que hacen de serpiente, que hacen de caballo, que hacen de gallo, lo que fuera. Oiga esto. En 1 Corintios 14:23, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entra un indocto o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? ¿Saben que yo ya escuché a una persona que enfrenté con ese, digo, ¿qué hacen ustedes con esas lenguas? Y dice, la Biblia dice que debe ser de tal manera que alguien entra, que no conoce y diga, esta gente está loca. Así que si alguien viene y dice que estamos locos, está bien porque la Biblia dice que deben decir que estamos locos. Esa es la manera de interpretar. Pablo nos advierte de las fábulas profanas. Vean en 1 Timoteo 4:7. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Fábulas profanas. Pablo nos advierte de los días cuando la gran mayoría no sufrirá la sana doctrina, no querrán sana doctrina, apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, 2 Timoteo 4:3 y 4. Y oiga completo el texto, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, es decir, una desviación e inmoralidad nunca vista, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero nos advierte de falsos profetas, y esto el apóstol Pedro, falsos maestros, quienes introducirán encubiertamente herejías destructoras, aún negarán al Señor. 2 Pedro 2:1. Y es lo que está pasando hoy. Luego dice, ¿cuál será el resultado de todo esto que hemos visto hoy? 2 Pedro 2:1. Atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Nosotros esperamos una trasladación, un arrebatamiento repentino. Ellos esperan una destrucción repentina. Usted decide con quién se queda. Pero lo peor de todo es que muchos seguirán sus disoluciones. Los muchos no estarán con los de Cristo, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Es decir, el Evangelio será blasfemado. Lo es hoy. Y esto está en 2 Pedro, capítulo 2, versículo 3, 2 y 3. Para estos las almas no tienen valor alguno, excepto el dinero, que puedan sacarles. Por eso mismo, ellos, para lograrlo, usan palabras fingidas. Ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. 2 Pedro 2, versículo 3. Pero nos advierte también el mismo Pedro que quienes se ocupan en torcer las Escrituras tendrán su paga. Escuche esto y ya vamos a ir terminando. 2 Pedro 3, 15 y 16. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Esto está en 2 Pedro 3, 15 y 16. ¿Cuál será el resultado final de todo esto? Jesús nos advierte que la maldad se multiplicará. Ya estamos viviendo esto. Dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mateo 24, 11 y 12. A esto vamos. Ahora, lo que ocurre hoy, ¿cómo debemos actuar nosotros? Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, 2 Pedro 3, 3. Los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos, Judas versículo 18. Pablo alerta, allá en Hechos 20, 28 al 30, de los peligros que se venían y dice, de las mismas iglesias de ustedes, ahí los corintios saldrán ellos. Son los que odian la doctrina bíblica, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que tendrán comezón de oír y se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Esto es 2 Timoteo 4, 3 y 4. ¿Cuál debe ser entonces nuestra actitud? Oiga esto, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual, ponga atención, levante la antena, resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Lo que está pasando acá ocurre en todo el mundo. Cuando yo una vez vi, después de toda esa glasnost y perestroika, vi que, es decir, en Rusia hay un despertar espiritual tremendo. Sin embargo, la iglesia llamada subterránea, que no era registrada, nunca dejó de ser clandestina, sigue siendo. Y lo que me llamó la atención es ver la cantidad, cientos de rusos junto al mar para ser bautizados vestidos de blanco. Y cuando seguí viendo ese video, no sé de dónde lo tuve, vi que la forma de ellos de alabar, lo que llaman y todo, es exactamente lo mismo que los carismáticos. La única diferencia es que ellos hablaban ruso en vez de inglés o español. Es la única diferencia. Se va cumpliendo, dice, en todo el mundo. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Hermanos, no se está zarandeando por medio de todas estas novedades. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, permanece Pedro firme. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Pedro sufrió persecución y todo lo que se quiera, pero estuvo en la cárcel, ya marcada la fecha al día siguiente para morir. Eso no era peligro. La persecución, la muerte de los cristianos, el apedreamiento, siempre ha despertado avivamiento. Es ahora, cuando no hay persecución. Cuando están los benditos o malditos derechos humanos. ¿Qué derecho el humano torcido puede pretender? Pero eso es, y aquí también se cobijan los cristianos de nombre, con olor a incienso, muchas velas prendidas, pero carentes de Cristo y del perdón que Él ofrece. Oremos. Padre amado, gracias te damos por tu palabra, bendícela a nuestro corazón. Gracias te damos por la paciencia que nos tienes y pedimos que no permitas que en alguna forma nosotros, en algún grado, caigamos en esta trampa tan sutilmente montada para atrapar a cuantos tal vez comiencen a dudar poco a poco. Líbranos de tal cosa. Si debemos morir por causa tuya, bueno, tú nos ayudarás en eso. Si debemos sufrir por causa tuya, también lo harás. Pero si nosotros descuidamos la palabra tuya, descuidamos permanecer en guardia para no caer víctima de esta avalancha, de este lodazal, de falsa enseñanza, falso cristianismo, allí es donde estaremos en verdadero peligro. No permitas que tal ocurra. Prepáranos para los días peores que están por venir. Y al mismo tiempo, Señor, con la esperanza en nuestro corazón, que en cualquier momento tú succionarás tu iglesia, la levantarás en un instante y frente a frente nos veremos contigo. Ayúdanos a no perder esta esperanza. En el nombre de Jesús. Amén.